Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. El gobierno ingresó al Congreso el proyecto de reajuste del sueldo mínimo pese a no haber logrado un acuerdo en el guarismo con la Central Unitaria de Trabajadores. De acuerdo al texto presentado, el Ejecutivo propone un aumento del salario básico del 3,2% nominal y de esta manera pretende aumentar el monto desde el actual 326.500 a 337.000 pesos. Con esta información abrimos las páginas de lo que hay tras cada noticia. Jornada de día jueves 6 de mayo. En esta oportunidad conversamos con la presidenta de la CUT y candidata constituyente del Distrito 12, Bárbara Figueroa. Muy buenos días, gracias por atender nuestro llamado. Hola, muy buenos días, Maca. Un saludo para ti, al equipo de La Nuevo Mundo y todos nuestros auditores. Bueno, y partiré consultándole qué ocurrió finalmente en este debate, por qué no pudieron llegar a acuerdo, qué es lo que plantea el gobierno para defender su postura. Bueno, nosotros no tuvimos más que dos reuniones con el Ejecutivo, por lo tanto no hay aquí un proceso de negociación en la práctica. Lo que hubo fue dos reuniones, no hubo una negociación de salario mínimo. Nosotros no supimos cuál era el guarismo que el gobierno iba a presentar. Se impuso el Ejecutivo, particularmente el Ministerio de Hacienda, impusieron, digamos, la presencia del Ministro del Trabajo, lo que en la práctica cortó las negociaciones. Por lo tanto, a nuestro juicio no hay nada aquí que podamos, digamos, no, nosotros no somos los más indicados para poder hablar respecto de lo que el gobierno haya tenido como criterio. Nuestra impresión siempre fue que iba a ser un proceso de negociación difícil, que no iba a haber espacio para poder avanzar. Y bueno, eso quedó demostrado en el marco de este proceso. Ahora, nosotros vamos a seguir defendiendo la propuesta de los 500.000 pesos, el salario por sobre la línea de la pobreza, la renta básica de emergencia y el congelamiento del precio de los alimentos. Esos fueron los tres temas que nosotros le pusimos al Ejecutivo. Los documentos además se los entregamos, por lo tanto hubo ahí una clara disposición de parte nuestra, al menos, de poner todos los elementos sobre la mesa para tratar de hacer una negociación seria, responsable. El Ejecutivo no tenía esa disposición, probablemente sabía que no iba a haber espacio para el acuerdo, y eso significó que en la práctica no tuviéramos una negociación del salario mínimo este año y que nos enterásemos por la vía del proyecto de ley que ingresó el Ejecutivo cuál es el monto del guarismo. Ahora tendremos que ver cómo ese debate se sigue enfrentando en el Congreso, de tal manera de no solamente insistir, ¿no?, en nuestros planteamientos, en nuestra demanda, sino que también poder conocer cuál es la forma en que los sectores de la oposición, los distintos partidos, quieren enfrentar este debate en el Congreso. Bárbara, y paralelamente a esto, se espera, el ministro de la SECPRED, Juan José Osa, ya anunció que hoy espera recibir las primeras propuestas de la oposición en el marco de las negociaciones de los mínimos comunes que, recordemos, el gobierno lleva a cabo con el Congreso para buscar una salida a la crisis sanitaria y política que vive nuestro país. ¿Cuál es la expectativa que tienen ustedes? ¿Qué es lo que esperarían de este debate a propósito de las propuestas que han venido planteando desde el inicio de la pandemia para superar la crisis? Yo creo que aquí hay que ser muy claro en que nosotros tuvimos un proceso de movilización que finalmente, sin ser, yo diría que la consecuencia directa de lo que ocurre hoy, es un antecedente. Entonces, lo que nosotros hemos sido muy claros en plantearle tanto a la presidenta del Senado como a los senadores de la Comisión de Hacienda y en otros espacios, es que hay que ser tremendamente cuidadosos en no transformar esta lógica de los acuerdos, ¿no?, de esta agenda de mínimos comunes, en lo que ya estamos viendo que el Ejecutivo pretende hacer, ¿no? Un segundo acuerdo por la paz, en el fondo. Vuelve a generar condiciones, o el Ejecutivo no deja de forzar la dinámica de que aquí, mire, si usted va a acordar conmigo, entonces tiene que estar dispuesto a aceptar lo que yo le diga, y no hacerse cargo de que ellos están en una debilidad tremenda, que hoy día el gobierno tiene una crisis profunda, y que el presidente de la República no es ningún, interlocutor válido. En la práctica hoy día es un obstáculo. Entonces, querer imponer, querer pretender hablar de una agenda de mínimo, donde tú tengas que estar a disposición de lo que el Ejecutivo quiera sostener, sin disposición de ello a entender que hoy día no son un actor que pueda venir a imponer cuáles son las normas o a determinar cuál es el marco de entendimiento, es tremendamente peligroso. Y eso nosotros se lo señalamos con mucha claridad tanto a la presidenta del Senado y al vicepresidente de la Cámara de Diputados, la senadora Yasna Proboste, y el diputado Rodrigo González, cuando se hicieron a la CUT el día 30 de abril, en el marco de la huelga general sanitaria, que a nuestro juicio es un elemento clave para entender el escenario que estamos viviendo hoy día. Fuimos los primeros y los únicos actores que en el marco de este proceso decidió con todo lo que esto significaba, ¿no? Porque era siempre es un riesgo en el marco de una crisis sanitaria, de una situación crítica que nadie desconoce. Nosotros, digamos, somos los primeros, y por eso la huelga era una huelga general sanitaria, fuimos los primeros en señalar que esto no podíamos hacerlo en los marcos tradicionales, porque los propios organizaciones, gremios de la salud, en el marco de la Secretaría de la Salud, encabezada por la compañera Karen Palma, han sido muy claros en señalar que la situación no es que sea súper tranquila, que estemos en el mejor de los escenarios. Todo lo contrario, ellos han sido súper claros en señalar que está una situación crítica. Entonces tratamos de bien cuajar una situación que en términos sanitarios o del sistema de salud es una situación compleja, pero con la necesaria acción desde el mundo sindical articulada para presionar al Ejecutivo. Entonces, en ese contexto es que se genera este diálogo. El mismo día que estábamos en el marco de la huelga general sanitaria y que tratamos de ir a dejar una carta a la Moneda y fueron detenidos dirigentes sindicales, es que el gobierno, el presidente, estaba dialogando con la presidenta del Senado y la mesa de la Cámara de Diputados. Por lo tanto, estamos hablando de una situación donde nadie podría pretender ni creer que estamos en el mejor de los tiempos, en el mejor de los mundos, tratando de hacer un debate. Lo estamos haciendo en un tiempo de crisis profunda, particularmente de la población, porque son los que padecen los efectos de las malas políticas, pero es una crisis política profunda del gobierno. Y eso se lo señalamos, yo diría que con bastante énfasis, a la presidenta del Senado y también a Rodrigo González, vicepresidente de la Cámara de Diputados, y es con lo que vamos a ir a discutir en todos los espacios. O sea, acá hay un debate respecto de la propuesta de salida, cómo nosotros generamos las garantías para hacernos cargo de la urgencia, la renta básica de emergencia, etcétera, ¿no? El debate sobre el congelamiento del precio de los alimentos, el debate sobre el impuesto a los super ricos, que nosotros vamos a seguir presionando por aquello. Nos parece que está muy bien que se busquen otros mecanismos, ¿no? Que se hable de exenciones, ¿no? De evitar la evasión de impuestos, que se trate de regular otras materias, nos parece que es muy bueno. Pero nadie puede suponer que eso va a reemplazar algo que ya estaba sobre la mesa, que es el debate del impuesto a los super ricos. Es muy bueno que se hable de cómo vamos a enfrentar el desafío post pandemia mañana y que pensemos en el debate de una reforma tributaria más integral. Muy bien, pero eso no quiere decir que hoy día algunos puedan descolgarse, por ejemplo, del debate del royalty minero. Entonces, en esas cuestiones también nosotros fuimos bastante claros. No tratemos de hacernos trampa entre nosotros, porque no corresponde. Y por lo tanto, más que hablar de acuerdos, y yo en eso sí comparto algo que señalaba la presidenta del Senado, acá no se trata de hablar de acuerdos, se trata de hablar de una agenda que se haga cargo de los desafíos de la población. Hay que ser muy cuidadosos en que eso no termine al final del día transformándose en lo que el presidente quiere, que es un salvavidas. Entonces, creo que ahí es donde tenemos un fino camino que transitar, tratando de buscar los mejores mecanismos para ayudar a la población y responder a sus necesidades, eso no termine transformándose en otro salvavidas para el presidente de la República, tal cual como ocurrió el 15 de noviembre en la madrugada. Y ese tema, evidentemente que a algunos no les acomoda, en esto sabemos que como CUT no vamos a ser un actor que va a estar probablemente que van a estar citando, que van a estar llamando los sectores de oposición, porque probablemente a algunos les incomoda, no quieren que nosotros digamos estas cosas, pero nosotros, este es el camino que hemos decidido, y tal como lo dijimos en el marco de la huelga general del 30, este no es un proceso que cierra con la huelga. El 30 inaugura un proceso de movilización ascendente que nosotros vamos a seguir profundizando, es necesario, para poder llegar no solamente con respuestas efectivas a la población hoy día en el marco de la urgencia, sino que también para que esto no se entienda como un camino donde nuevamente el Ejecutivo va a venir a imponerle o van a aceptar los sectores de oposición que el Ejecutivo les imponga cuáles tienen que ser los marcos, no el contorno sobre el cual se tiene que debatir sobre las salidas a la crisis. Y respecto a esa agenda de medidas que se espera transversalmente desde la oposición, el mundo social y sindical, El ministro de la SECPRES se adelanta a lo que será el debate del día de hoy, critica la propuesta de renta básica universal que han impulsado algunos diputados de oposición, señalando que sería un enredo de naipes, y refuerza, o sea, respalda nuevamente la propuesta que ha hecho el gobierno en que el IFE cubra el 100% del registro social de hogares. ¿Por qué la salida no es esa, Bárbara Figueroa? Yo desconozco, digamos, cuál es el debate que tienen hoy día en el mundo de oposición. Lo que nosotros vamos a seguir insistiendo son nuestros planteamientos. Yo creo que ahí, y ya fue claro, tanto la banca del Partido Comunista como el Frente Amplio, que ellos miran con sospecha este proceso. Lo ha dicho el propio senador Carlos Montes. Yo espero que eso sensibilice respecto de aquellos que pudieran eventualmente tener la intención de que en el marco de la agenda de mínimos comunes es el minuto nuevamente para tratar de proteger una institucionalidad que está profundamente fracturada, que está fragmentada, que ya no tiene, digamos, yo diría que salvación. Pero más allá de eso, como digo, que es un debate del mundo de oposición y que probablemente iremos conociendo en la medida ya que vaya decantando este debate con los actores sociales que han estado escuchando tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, nosotros evidentemente que no podemos compartir las palabras de el ministro secretario general de la presidencia. Insistimos, aquí parece que algunos no están entendiendo la crisis que se ha generado en nuestro país, que no es una crisis de ahora, no es una crisis solo con la pandemia, es una crisis que ya se venía expresando con mucha fuerza a partir del 18 de octubre y que en el fondo a raíz de la pandemia se recrudece. Entonces, no hacerse cargo de eso a la hora de enfrentar el debate, a nosotros nos parece que ya es partir mal. Por eso no puedo partir de un diagnóstico errado para tratar de construir buenas soluciones. Si mi piso es que en realidad aquí estamos en un escenario de absoluta, no, entre comillas, normalidad, y a partir de eso entonces estoy tratando de dialogar con los sectores de oposición, con el Parlamento, incluso con el Tribunal Constitucional. O sea, todo esto que ha pasado da cuenta de que estamos en un escenario que ya no es lo que algunos quisieran, por más que lo añoren, ya no es, ya se acabó. Hay una etapa, un proceso que está cerrado, hay un gobierno que ya no tiene tiempo, que se le acabó su tiempo, y que eso tiene que ser muy claro y que se tiene que entender muy bien para lo que va a venir en el camino, digamos, en el debate y en las propuestas que surjan. Yo tengo la impresión de que en el marco del debate de la renta básica de emergencia, más allá de las legítimas diferencias y tensiones, ese camino va a avanzar. Y yo espero, y nosotros esperamos desde la CUT, ¿no? Esa es parte de nuestras demandas desde el año pasado, no es un problema que estemos planteando hoy día. No es que a nosotros hoy día se nos ocurra venir a hacer una propuesta de renta básica de emergencia, la planteamos desde mayo, junio del año pasado. Entonces, nosotros esperamos que eso avance, pero insistimos. El avance de eso no tiene por qué estar supeditado a sostener y mantener al gobierno, y nos parece que sí, donde vamos a tener un punto de inflexión con el Parlamento es probablemente en el debate del salario mínimo, porque vemos que ahí ha habido poco pronunciamiento, y si bien se ha dicho que hay que apoyar las propuestas de la CUT, nos parece que hay bastante debilidad en ese planteamiento. Y creo que en materia de los otros debates, el royalty minero, que hoy día se tiene que votar, nosotros esperamos y respaldamos esta propuesta. Esa es una definición institucional de la CUT. Nosotros, el debate del impuesto a los superricos, el royalty minero, la necesidad de que el gobierno, que el Estado, el gobierno de Chile, digamos, vaya atrás sus fondos soberanos que tiene afuera, el debate de la posibilidad de endeudamiento en el caso de ser necesario, todos esos caminos son parte del soporte económico para poder darle curso y vida a la renta básica de emergencia y a otras medidas que sean necesarias, incluso para el salvasaje de las pymes, que tanto, digamos, se ha hablado y de que tanto, digamos, se utiliza como argumento a la hora de plantear el debate de salario mínimo. Son medidas que evidentemente requieren mayores recursos en las arcas fiscales, y nosotros hemos dicho que este es un paquete necesario de medidas económicas, y por lo tanto nosotros esperamos que esas iniciativas avancen en el Congreso y avancen de manera contundente. Y respecto a las salidas más estructurales y de largo plazo para resolver esta crisis de empleabilidad que, como usted bien señala, viene dándose desde mucho antes de la pandemia, ¿cómo observa lo que ha señalado la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE? El mes pasado plantearon que Chile debiese implementar una reforma tributaria para acelerar la recuperación tras la crisis generada por la pandemia. Bueno, evidentemente que nosotros estamos de acuerdo con ese camino, ¿sí? Yo creo que aquí nadie puede decir que post pandemia no vamos a tener que tomar medidas estructurales muy, yo diría que no solamente muy audaces, sino que muy agresivas, y hay que empezar a acostumbrarse a ciertos términos que hoy día nosotros no utilizamos, porque pareciera ser que en Chile tenemos que hablar toda ciudad de manera con eufemismo, con cuidado, con con tranquilidad, poniéndola todo un poquitito, pero no todo, porque si no, algunos se incomodan. Es evidente que post-pandemia vamos a tener que hacer una inyección muy fuerte de recursos a las arcas fiscales para generar empleo, para presionar al sector empresarial a que genere empleo. Entonces es una cuestión que para nosotros es evidente que va a tener que venir. O sea, acá el debate sobre recuperación económica post-pandemia tiene que traer de la mano el debate de creación de empleo y de empleo decente. Acá no estamos hablando de cualquier empleo. De hecho, parte de nuestro diagnóstico es que haber generado una situación tan crítica como la actual, tener un nivel de vulnerabilidad, de aumento de la pobreza en algunas familias y de incertidumbre frente al empleo, es una condición que era necesaria generar desde, digamos, para el gobierno, para poder darle garantías al empresariado mañana de que en el marco del proceso de recuperación económica, efectivamente el tipo de empleo que se cree, no sea un empleo de alto estándar. O sea, este escenario que estamos viviendo hoy día, a nuestro juicio, no es un escenario, de falta de capacidad de entender la crisis en la que estamos. Es una decisión política del gobierno, generar un cuadro como el actual, porque eso genera condiciones para que la recuperación económica se abarate la contratación de mano de obra. Entonces, ¿por qué el gobierno no puso límite? ¿Por qué el gobierno no estableció que no se pudiera despedir? ¿Por qué el gobierno siguió permitiendo que se generaran abusos, prácticas antitrabajadores y antisindicales en este periodo? ¿Por qué? O sea, ¿estamos hablando simplemente de que tenemos autoridades que son tontas? Yo creo que no. Hubo una decisión política clara. El gobierno decidió y optó por dejar de gobernar para la Chile, para los chilenos y chilenos, y dijo, yo voy a gobernar para quienes son mi grupo de interés, los que mañana me van a proteger ante una situación crítica cuando tenga que ir a un tribunal internacional y ser enjuiciado por derechos humanos. Entonces, frente a eso, hay un sector que a mí me puede defender, que es la clase económica, los poderosos, el 1%. Y es a ellos a quienes hoy día le ha dado todas las garantías el gobierno, no solo rechazando el impuesto a los super ricos, sino que también con todas estas medidas que finalmente no significaron protección del empleo, ¿ah? Que todo lo contrario, terminaron siendo medidas que abrieron la puerta a que hoy día tengamos un mercado del trabajo, como dicen ellos, o mundo del trabajo, como decimos nosotros, más precarizado. Y a partir de eso, entonces, el desafío va a ser, a nuestro juicio, por un lado, hacernos cargo de la urgencia hoy, que eso es una cuestión, yo diría que ya a esta altura, ni siquiera tiene que ver con cómo uno sabe quién, de no, es una cuestión humanitaria, tú no puedes dejar abandonada a tu población, ¿no? Si esa es la realidad que estamos viviendo, un gobierno que abandonó a su pueblo. Entonces, bueno, hay que hacerse cargo de esa urgencia. Pero mañana, una vez que esta situación más crítica en términos sociales, económicos y también sanitarios, por cierto, se bien aborde, que es lo que nosotros esperamos, que surja a partir de esto de los mínimos, que no es un acuerdo nacional, sino que es más bien, bueno, ¿cuáles son las medidas que hoy día tenemos que hacer operar para que la gente no siga pasando hambre, para que no viva incertidumbre, para que no la siga pasando mal, si esto ya ha sido más de un año? Entonces, bueno, enfrentar aquello y luego discutir, y yo digo luego no porque vaya a ser una cuestión así cronológica, sino que pensando, digamos, en dos tiempos, pero que van en paralelo, ¿no? Hay que hacerse cargo del desafío de la recuperación económica, una recuperación económica que tiene que venir a pareja de creación de empleo, de trabajo decente, ¿ah? No puede ser que sigamos en la lógica de que después sigamos con la contratación en negro, pagando menos de lo que corresponde, incluso en algunos sectores menos que el mínimo, para que nos hagamos cargo entero del problema que tenemos. Entonces, si queremos avanzar en eso, evidentemente vamos a tener que tomar medidas muy audaces, muy agresivas, reformas tributarias de manera más estructural, o sea, todo aquello que todos entendemos, además debe ser parte del debate programático, así que no nos hagamos los lesos. Estamos enfrentando este proceso en medio de una elección que viene ahora el 15 y 16, donde nosotros tenemos las mayores expectativas de tener un buen resultado y un buen rendimiento electoral, pero sabemos que ahí no se agota el mundo. Si finalmente lo que pasa el 15 y 16 es parte de una antesala del desafío que tenemos tan, tan importante, que está, yo diría que tan a la par del debate presidencial, o sea, constituyente, ¿no? Del debate de la elección de los convencionales constituyentes, que es la elección presidencial. Y todos nos damos cuenta, si en esto no seamos ingenuos, que muchas de las propuestas que se están haciendo hoy día tienen más que ver con prepararse para ese escenario, ¿no? Con catapultar posiciones y con presentar propuestas e iniciativas que permitan bien enfrentar el debate presidencial, porque todos nos damos cuenta de que el debate más estructural respecto de la salida de la crisis, de la recuperación económica, y nosotros que le agregamos a eso la creación de trabajo decente, va a estar muy determinada en lo que va a ser el proceso presidencial, en el debate programático. ¿Ah? Entonces, nosotros esperamos que efectivamente ahí sea donde se enfrenten o confronten, en el sentido no de que esta cuestión va a ser con pintura de guerra, pero sí que se entienda que esto va a ser un debate, ¿no?, las distintas posiciones para ver cómo sacamos a Chile de esta profunda crisis en la que la ha dejado el gobierno. Y yo creo que en ese escenario nosotros no tenemos que descartar nada. Por eso nosotros, como JUT, hemos dicho, este es un proceso ascendente. Lo que ocurre a partir del 30 de abril no es el fin, es el comienzo de un proceso donde la movilización, ha quedado demostrado, es un elemento clave para poder presionar al Ejecutivo. Este gobierno y este presidente no entiende solo con diálogo. En la medida que tú lo amenazas, y hay que decirlo así porque a esta altura ya pareciera ser no otra cosa, ¿no?, para el efecto que genera en él, ¿no? No porque uno quiera que sea así, sino que el efecto que genera es que este presidente solo se mueve bajo la presión, bajo la amenaza. Y eso es con movilización. Y de eso tenemos que estar muy conscientes los actores sociales si queremos ser contribuyentes a un proceso que no solamente dé respuestas en la coyuntura, en la urgencia, sino que mañana también se haga cargo de los grandes desafíos que han planteado los distintos, los distintos actores, tanto sociales, articulados, organizados, como también una ciudadanía que salió a las calles en su minuto sin ninguna articulación en algunos casos a exigir que se hicieran cargo de la desigualdad, de los salarios, de que la plata no alcanza para vivir, que también fue parte de lo que está presente en el estallido social. Si algunos dicen, aquí el estallido social fue sin bandera, fue sin demanda, mentira. Que en la medida que se logró poner un pliego, el pliego de los trabajadores que nosotros presentamos con el bloque sindical de unidad social, hubo también absoluta sintonía con esas demandas. Entonces no es que esta cuestión fuera tan inorgánica, no es que no hubiera ni una demanda, que fuera como el chipismo, salimos a las calles, nos gusta que haya violación de derechos humanos. No fue así, había demandas a la base, había urgencias que el gobierno no quiso ver y que fueron cubiertas o de alguna manera que fueron ensombrecidas por lo que fue el acuerdo del 15 de noviembre, como si esa fuera la salida institucional óptima, y no lo fue. Bárbara, y en ese sentido, ¿cuáles debiesen ser los puntos centrales de un debate programático del mundo progresista con miras a las elecciones presidenciales respecto a los desafíos, particularmente del mundo del trabajo, y la mirada frente al Estado subsidiario que hoy rige? Bueno, nosotros lo que esperamos es que en el marco tanto del debate convencional constituyente como en el debate presidencial, lo que esté muy al centro, no, lo que esté, lo que sea, digamos, una columna vertebral del debate, para las candidaturas del mundo de izquierda, para los proyectos antineoliberales, es precisamente el cambio de paradigma, ¿no? Nosotros hemos hablado de que hemos vivido, ¿no?, y llevamos ya más de 40 años de neoliberalismo puro, duro, que claro, uno dice, bueno, pero me hablan de neoliberalismo como que me hablen de, no sé, de una cuestión como que no logro como asir, que no, como yo lo evidencio en esto, pues, en las políticas de abandono, en el maltrato que sufre la clase trabajadora. Por lo tanto, si uno quisiera decir, bueno, ¿cómo supero esto?, ¿cómo le pongo una alternativa a este debate, a este modelo? Bueno, esa alternativa y ese debate viene de la mano de un proyecto, un debate programático y un debate constitucional donde el valor del trabajo esté al centro y no el valor del mercado, que es lo que tenemos hoy día. Hoy todo está en función de una centralidad, y la centralidad es el mercado, y en función de eso miro cuáles debieran ser las políticas públicas, cuál debiera ser el rol del Estado respecto al privado. ¿Cómo debo entender el debate de derechos? Que en el fondo no es un debate de garantía de derechos, sino que de cuánto cuesta la educación, la salud. Y todo eso es porque lo que está en el centro de las prioridades, lo que determina lo que es el tronco del árbol de las garantías, es el mercado. Y nosotros lo que decimos es que para que podamos cambiar las cosas de verdad, no hacer maquillaje, no seguir en esta lógica de las políticas en la medida de lo posible, para que no se vayan los inversionistas, sino que para hacernos cargo de verdad del desafío, lo que se requiere es cambiar el eje, el eje no puede seguir siendo el mercado. No es que no sea importante, si tampoco caigamos en la caricatura, sino es que seamos una manga de trogloditas que uno entiende que igual es importante la alianza público-privada. Eso es evidente. Pero la centralidad no puede ser aquello, no puede ser el mercado. Tiene que ser el ser humano, como han dicho algunos. Pero el ser humano, así como dicho, ¿ah?, es todo y nada a la vez. Yo no puedo decir, mire, me hago cargo del ser humano y eso es como que, bueno, pero ¿cómo se grafica eso? Bueno, nosotros decimos que eso en la sociedad tiene una expresión súper concreta, que es la contribución que hacemos, hombres, mujeres y todas las diversidades, al desarrollo del país. Gracias a eso, Chile puede ser un país próspero. Gracias al esfuerzo y el trabajo. Por lo tanto, y el trabajo en todo el sentido de la palabra, estamos hablando de los sectores productivos, más clásicos, más tradicionales, ¿no? Pero también estamos hablando del trabajo dentro del hogar, que no tiene ninguna remuneración ni reconocimiento, y que es esencial, ¿no? Que al final del día, para que uno pueda salir a trabajar tranquilo, tiene que haber alguien que se haga cargo de este sostén, de este soporte del hogar, que es mucho más que solo hacer la limpieza, tener la camisa ordenada, tener la casa limpia, tener una camisa o un pantalón para salir a trabajar. Y hacerse cargo de las condiciones más básicas, pero necesarias y óptimas, para que yo pueda tener sostén, soporte y tranquilidad para ir a trabajar. Las labores de cuidado. Eso es hacerse cargo del valor del trabajo, ¿no? ¿Ah? Reconocer aquello como un trabajo esencial y que por lo tanto tiene que tener remuneración, ¿no? No puede ser que si yo voy a hacer el trabajo doméstico a otro lugar, a mí me paguen, pero cuando está hecho dentro del hogar no tenga ningún valor. Esos son el tipo de cosas que tenemos que cambiar. Es entender, por ejemplo, que el valor de la cultura existe, ¿no? Que los trabajadores de la cultura no son un montón de hippies, ¿eh? No es que uno diga, ay, mira qué buena onda, los queremos cuando los necesitamos para un bingo, ¿eh?, para una actividad de beneficencia, cuando tenemos que convocar para una actividad y queremos una actividad artístico-cultural, ahí no importa. Y el resto del tiempo no importa, sino que ahí ellos ven cómo se la arreglan. No, que la cultura genera identidad, hace parte del acervo nacional, de lo que somos, tiene que tener un reconocimiento mayor. Entonces, poner el valor del trabajo es hacerse cargo de eso, del trabajo en sus múltiples expresiones, también de un mundo del trabajo que está cambiando y que también requiere que miremos, ¿no?, qué va a pasar con los delivery. Y esto crecieron en un 400% el trabajo de delivery. ¿Vamos a seguir sin regularlo mientras nos están matando? ¿O nos vamos a hacer cargo de darle todas las garantías como trabajadores que son? Porque aquí se discute incluso si son o no son trabajadores. O sea, estamos en ese debate que es cavernario, pero existe. Ese es el debate, y existe en el mundo, por suerte. No es un debate que uno puede decir es solamente de Chile, no, existe en el mundo, pero el mundo lo está resolviendo en favor de los trabajadores. ¿Cómo lo va a resolver Chile? Este gobierno no lo quiere resolver. Este gobierno quiere darle garantía, quiere darle seguridad social, pero no los quiere reconocer como trabajadores. Ese es el debate que hemos estado en el proyecto de ley y el debate que tenemos en tribunales. Entonces, nosotros esperamos que el debate programático, pero también el debate convencional, el debate constitucional, esté marcado por estos temas. Porque claro, en el debate programático podemos avanzar mucho en lo de más corto plazo, pero en el debate convencional vamos a sentar esta fase. Por eso estamos haciendo la apuesta de ser candidatos convencionales. Esperamos que nos vaya bien. Puede no irnos también. O sea, también puede ocurrir que esta cuestión, nadie tiene unas moneditas de oro, ni nadie puede tener una bola de cristal para poder decir, oye, mira, vamos a ser electos, pero eso no determina si este debate lo vamos a seguir planteando o no. Este debate lo vamos a plantear igual, y lo vamos a seguir planteando no solo en el debate convencional, sino que también en el debate programático, para que estas materias tengan mucho sentido, por lo menos para el mundo de izquierda, en lo que va a ser el debate de proyectos, ¿no? Sé que el problema no puede ser que cada dos segundos andamos mirando a alguien que tenga pasta de candidato presidencial. O sea, eso ya es, eso no hacernos cargo del fondo del problema. O sea, si seguimos en esa lógica, estamos lejos de hacernos cargo del desafío. Y eso es lo que nosotros, al menos como CUT, queremos contribuir. Esas fueron entonces las palabras de Bárbara Figueroa, presidenta de la CUT y candidata a constituyente del Distrito 12. Le agradecemos mucho, como siempre, por conversar con nosotros. Que esté muy bien. Hasta luego. Un abrazo. Que esté muy bien todo el equipo de la Radio Nuevo Mundo. Que estén bien. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.